El estimado mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de orientación a la fábrica de jabón Ryongaksan recién construida. Le acompañaron directivos del Partido y Ejército, incluido Hwang Byung-seo. El mariscal Kim Jong-un contempló con amplia sonrisa en su semblante el panorama de la planta y expresó su gran satisfacción diciendo: «Parece que fui ayer lo que recorrí el local de construcción, pero a unos meses se edificaron con gallardía la moderna fábrica de extensa dimensión. Se ha levantado otra empresa que hará aporte a la mejora de la vida poblacional». El estimado mariscal recorrió varios puntos de la fábrica, interesándose por los pormenores del proceso productivo, las características técnicas de los equipos, las variedades y calidad de las mercancías. Él señaló: «Edificaron bien la fábrica de jabón Ryongaksan. Sobre la base del científico diseño de procesos técnicos, formaron la superficie arquitectónica y el espacio de fabricación. Ubicaron con racionalidad los equipos y habilitaron de modo intachable el interior y exterior de la planta. Todo esto me gusta. Se han realizado en alto nivel la automatización y el mando teledirigido de todos los procesos de fabricación, como los preparativos de materias primas, la emulsión al vacío, el tratamiento acuático, la mezcla, la maduración, la inyección, el embalaje y otros, y establecido con excelencia el sistema de producción integral conforme a las características de la planta que fabrica el jabón líquido y los detergentes de distintos géneros. Disponen no solo de los modernos moldeadores de inyección, con que pueden fabricar a su antojo varios recipientes de jabón líquido vistosos y cómodos para el uso, sino también los equipos de punta que analizan y comprueban la calidad de las mercancías y su seguridad higiénica. Aunque empezaron la producción no hace mucho, ya tienen acumuladas varias mercancías como el champú, el acondicionador, el líquido de limpieza y el jabón en polvo. Es muy vistoso». El mariscal Kim Jong-un dilucidó las tareas que se presentan ante la empresa, como el problema de aumentar año tras año las variedades y cantidades de jabón líquido y productos de limpieza, y asegurar a cabalidad su calidad, el de perfeccionar las marcas de los productos, el de observar estrictamente los reglamentos técnicos y la norma de operación en la fabricación, y elevar sin cesar el nivel técnico y de calificación de los empleados, el de promover con energía la investigación para asegurar con materias primas domésticas la fabricación de jabón y las esencias aromáticas y otros. Acto seguido, el mariscal añadió: «La fábrica de jabón Ryongaksan se ha levantado de modo fantástico, armonizando bien con el paisaje natural del monte Ryongak. El gran general, en su existencia, había impartido en varias ocasiones las indicaciones acerca de edificar una fábrica que se especialice en el jabón líquido. Pues hemos materializado otro legado de nuestro general. Al imaginar a las masas que se alegrarían utilizando variados jabones líquidos y productos de limpieza elaborados en esta planta, yo siento un buen humor. Parece que se me disipa toda la fatiga acumulada». Los constructores militares hicieron muchos esfuerzos para cumplir la orden de combate acerca de concluir la edificación de la planta hasta la fecha conmemorativa de la fundación del partido. Dicho así, el comandante supremo valoró en alto los méritos de los uniformados, que hicieron activo aporte a manifestar ante todo el mundo el aliento de avance y el temperamento invencible de la Corea socialista, que no conoce el mínimo estancamiento o detención, al cumplir con excelencia con su misión de primeros abanderados y brigada de choque en la materialización de la idea del partido y la defensa de la política del partido. Debemos asegurar la vida más holgada y dichosa en el mundo a nuestros habitantes lo más pronto posible. Prestemos de continuo ingente esfuerzo a las labores para afianzar con firmeza el cimiento material técnico de las ramas que contribuyen a la mejora de la vida poblacional, y hagamos que los habitantes se beneficien de ellas. Puntualizó el estimado mariscal y añadió: la fábrica de jabón Ryongaksan es la planta a que presta tanta atención nuestro partido, la empresa relacionada directamente con la mejora de la vida poblacional. El estimado mariscal Kim Jong-un expresó su esperanza y seguridad de que los directivos y otros empleados de la fábrica cumplirán excelentemente con su honrosa misión.